En comunicación con Alejandro de la Radio Piuqué, Radio Hermana, Radio Amiga, que pertenece también a la radio, a la red Enfoques, participan también de este tejido que se armó entre radios, así que vamos a charlar como lo hacemos habitualmente con las radios comunitarias, vamos a charlar un rato con él. Hola Alejandro, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ale, gracias por comunicarte. Acá estamos Angie, Sergio, Miriam y bueno, como siempre hay niños y niñas dando vuelta por el estudio. Bueno, buen día. Buenas, acá saludan todos. Bueno, Ale, contanos un poco sobre la radio, Radio Piuqué. Es una radio comunitaria, ¿dónde se encuentra ubicada? Contanos un poco sobre la radio. Bueno, sobre la radio te puedo decir que justo antes de que asuma esta gestión de gobierno nacional, pudimos inaugurar la radio justito. Y porque pensábamos los tiempos que se venían, ¿no? Y estamos ubicados en el barrio Frutillar de Bariloche. La gente que por ahí no conoce mucho Bariloche, es la ruta que va a Bolsón, los barrios que están detrás de Bariloche en la ruta. Bueno, el barrio Frutillar es uno de los barrios de lo que se considera la Pampa de Buenuleo, los barrios del Alto. Y bueno, y ahí estamos con nuestra sede de Piuqué desde después de la crisis del 2001-2002. Nosotros fuimos al barrio por invitación del barrio y estábamos haciendo la objeción porque había comedores donde lo único que hacían era darle soja a los chicos. Y entonces, bueno, como teníamos algún tipo de conocimiento en ese sentido, junto con la Junta Vecinal hicimos un comedor que se llamaba Comedor Verde, donde no entraba los planes de solidaridad de Monsanto. Y entonces ahí nos quedamos y a la larga construimos con autogestión un centro comunitario, ahí en Frutillar, y el centro comunitario Chico Méndez, y ahora, bueno, desde hace 2 años, la radio comunitaria. Bueno, está bueno. De arriba. Claro, digamos que la radio viene a ser como un resultado también de un largo proceso de construcción que se viene dando con lo que es Piuqué como una organización en sí, ¿no? Sí, por eso les contaba un poco el contexto, porque en realidad es eso, ¿no? Es una radio ahí plantada, no tenía mucho sentido, sino que más bien fue un proceso de integración en el barrio, que sirviera el espacio nuestro para que se integren los vecinos, que estaba muy destruida ¿no? En esa época. Y entonces, que eran maneras que nosotros pensábamos que podíamos, y a partir de ahí, bueno, radio. También históricamente había una radio en el barrio que cerró. Y entonces, no. Y también llegó a, uno de esos objetivos era ocupar el lugar de la comunicación, que era el barrio, y los barrios de alrededor. Y bueno, y desde ahí, hace 2 años, este sábado cumplimos 2 años. Ah, bien, la radio. Sí, y bueno, vamos a hacer un festival con banda de cumbia, folclore, y bueno, un espacio común para que la gente se encuentre, pues nuestro rol ahí en el territorio es colaborar a que la gente colaborara, a que se organice y colaborar a generar autonomía, ¿no? Por eso también después del comedor, bueno, sí, lo que intentamos es hacer un taller de panadería, y hoy tienen la panadería. Y la panadería que tienen los chicos ahí en Piuqué vende en el mercado comunitario. Ay, ahora que mencionas el mercado comunitario, Alejandro, lo que por ahí nos interesaba compartir con las audiencias del Pueblo del Hoyo, sobre todo, es esta experiencia el mercado comunitario, entendiendo que, bueno, la semana pasada una de las notas que tuvimos en nuestro informativo fue, bueno, un intento de instalar un supermercado aquí en un barrio, recordemos que no es Bariloche el hoyo, ¿no? Es mucho más pequeño, y bueno, haciendo mención a cómo funcionan, ¿no?, los empresarios que instalan sus supermercados, bueno, nos hacías referencia a la experiencia ahí de Bariloche. ¿Querés contar un poquito para los vecinos que nos estén y las vecinas escuchando? Bueno, sí, ahí es una experiencia que para nosotros a veces es un poco cómica, porque lo que derivó, pero en principio nosotros, ahí en el barrio donde nosotros tenemos el centro comunitario, la radio, que se quería, bueno, estaba la historia de instalar un Walmart. Y el Walmart era, en ese momento, en el 2009, era la primer corporación del mundo. Uh-huh. Justamente el año anterior estaba la Exxon Mobil, y justo en el 2009 la pasó, digamos, la más grande corporación del mundo. Y nosotros veíamos lo que hacía Walmart como estrategia, que incluso en Estados Unidos había movimientos de vecinos que no querían que se instale porque trabajaban a pérdida, hacían fundir a las economías familiares. Uh-huh. Y después volvían a poner los precios que les convenía. Y entonces no nos gustaba. Incluso los proveedores de Walmart se veía que eran con trabajo esclavo. Uh-huh. Y entonces, bueno, acá venían a poner el Walmart, pero como era una zona de sectores populares, venían con el nombre de Chango Más. Uh-huh. Y nosotros tuvimos una objeción y dijimos, junto con una asociación de microemprendedores, hicimos un llamado de atención público, y lo que planteábamos era que no se instale, y que, por otro lado, que se trate el tema como abastecimiento, que el Estado debería tener una política de abastecimiento, no que una corporación decida cómo se va a abastecer una ciudad. Y entonces, a partir de ahí, una manera de oponernos era hacer un foro por el mercado municipal o mercado comunitario. Y en ese foro convergió mucha gente que incluso trajo historias, que acá había un mercado municipal que cerró cuando abrieron los grandes supermercados. Claro, claro. La primera vez. Uh-huh. Y cerró, obviamente, por una cuestión de política, uh-huh, de acomodo, de corrupción. Claro. Y entonces desde ahí se empezó a generar un movimiento. Y para instalarse Walmart necesitaba una mayoría, los dos tercios en el Consejo Deliberante, y no la logró. Y entonces, bueno, nosotros la verdad que no pensamos que íbamos a tener tanto éxito, pero bueno, siguió insistiendo la corporación, y entonces se hizo por primera vez un referéndum en Bariloche. La Carta Orgánica prevé que se pueda hacer una consulta popular, un referéndum, uh-huh, y se utilizó para esto. Y obviamente... ¿Fue el primer referéndum? No. ¿Fue la primera vez que se hacía en Bariloche un referéndum? No. Sí. Ah, mira. Sí, porque se incorporó en la reforma, claro, de la Carta Orgánica, y nunca se había hecho. ¿En qué año? Entonces, año, Ale, fue eso? ¿Te acordás? En el 2009. Qué bueno, mirá vos, sí, el semejante lío que hicieron como para un referéndum, bien. Sí, sí, por eso digo que te decía que nunca pensamos que se iba a disparar a tal magnitud. Claro. Lo que pasa es que había mucha gente muy preocupada, la corporación estaba muy preocupada, uh-huh, y bueno, y utilizó toda la plata que pudo. Y nosotros nos acordamos que fuimos fiscales en la votación. Pero, por otro lado, los microemprendedores y Piuqué no podíamos ser fiscales porque se prevé que tiene que ser partidos políticos los que intervengan en los referéndums. Y entonces el Partido Comunista nos dio una El Partido Comunista nos dio el sello y bueno, y fuimos fiscales en la votación. Perdimos en la guerra, pero la verdad que yo justo recién estaba mirando una nota del diario Río Negro. Sí. Que obviamente dice que ganó el sí a la instalación, pero había un párrafo que decía: más llamativa fue la campaña por el no, en la cual se aliaron los sectores más reaccionarios de la izquierda, que frecuentemente manifiestan con sus rostros tapados y palos en la mano, que esos seríamos nosotros, digamos, Piuqueque, qué sé yo, y los microemprendedores, que también son más buenos que... realmente nos reíamos porque la campaña y la operación fue feroz. Y después, bueno, sí, ganaron, obviamente, porque la gente de los barrios quería abastecerse. Y el Estado no le daba respuesta. Y bueno, al final ahí se instaló el Walmart, que después no cumplió ninguna de sus promesas. Porque nosotros lo que queríamos era también que fuera comunitario, porque no solamente sea para abastecer a los barrios, sino también para que puedan vender... microemprendedores, pequeños productores que podrían también participar con sus economías familiares. Y Walmart dijo que iba a haber un sector del supermercado donde irían a vender los microemprendedores, y bueno, eso obviamente que no ocurrió nunca. Que iba a tener mano de obra local en la construcción, tampoco ocurrió nunca, porque... No, de hecho, nosotros hacíamos feria de ropa para recaudar fondos en Piuqué, en el centro comunitario, y venía gente de Formosa que estaban muriendo de frío, que no tenían ropa de abrigo, porque después los trajeron para construir y los dejaron acá. Claro, claro, así nomás. Trajeron desde allá para tener mano de obra barata para construir Walmart. Claro. Así que hicimos unos vínculos con comunidades de Formosa muy buenos, pero bueno, con eso te describo un poco qué fue esta situación en Bariloche, que fue por un lado pintoresca y por el otro lado cómo funcionan las corporaciones y a quién representan. Y bueno, también, ¿no? Uno puede quedarse pensando en ese análisis, pero no dejar de ver todo lo que sucede como contrapartida de un funcionamiento, ¿no?, extremo neoliberal, como es el manejo de estas cadenas, y ver entonces el trabajo de los vecinos y las vecinas, la organización, finalmente todo lo que eso pudo ir superando, incluso el debate, porque si han logrado un referéndum, ha sido como bastante intenso el reclamo, ¿no? Sí, hay un detalle que por ahí hay que vivirlo, ¿no? Que es interesante para nosotros, que siempre hay un límite, una línea, que hay gente que no la vive, ¿no? Y una línea que es un límite. Por ejemplo, muchas chicas del barrio limpian casas, ¿sí? Sí. Por horas. Y cuando fabrican pan, y cuando se abrió el mercado comunitario en Bariloche, también con organizaciones, y vinculadas con los sectores populares, las chicas de la panadería dejaron de limpiar casa. Entonces, todo bien, digamos, con el trabajo, o sea, es un trabajo digno limpiar las casas, digamos. Claro. Pero no es lo mismo, digamos, creo que el oyente puede darse una idea de lo que es y tener una panadería a su cargo propia, autogestiva, o tener que ir a limpiar casas por hora. Entonces, a partir de ahí se mueve todo, no solamente una cuestión que sea meramente económica, sino cambia la vida de un montón de gente. No, totalmente. Y por ahí cerrás el mercado y otra vez un montón de gente empieza a ir a trabajos precarios, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, bueno, estas experiencias son interesantes de contarlas también por todo lo que va acompañando. En el caso de ustedes como organización, la Piuqué, además de esto que acabas de relatar, han tenido un compromiso muy grande con otras problemáticas que, que suceden allí por Bariloche, por ahí, ¿por qué fue tan necesario entonces que aparezca la radio? Por ahí en consonancia con todo lo que ustedes ya vienen haciendo, acompañando y trabajando. ¿Por qué un medio de comunicación, Alejandro? Claro, bueno, lo que pasa es que a veces también nosotros pensamos, ¿por qué un medio de comunicación tiene que ver con que tenemos algo que decir? Entonces, tiene sentido el medio de comunicación. Por ahí, muchos medios de comunicación, uno se puede, qué lindo, paso música, me gusta, puedo poner publicidad, puedo ganar plata, qué sé, bueno, eso, hay un montón de motivos por los cuales se instalan los medios de comunicación. Nosotros lo que pensamos es que teníamos algo que decir y entonces abrimos el medio porque había algo que decir. Y que en general las organizaciones que ven y que viven en el territorio siempre tienen algo que decir. Uh-huh. Y eso le da sentido al esfuerzo, ¿no? Sí. Y bueno, y después tomando el ejemplo de las radios comunitarias de nuestra región. Uh-huh. Bueno, como, Alejandro, y como las que estamos en la red que vos mencionaste, ¿no? Sí. Siempre con el ejemplo y aprendiendo, y no solamente con la cuestión técnica, sino aprendiendo también el manejo, la autogestión y muchas cosas se aprenden con el intercambio en red, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, y este sábado van a estar de festejo. Igual. Ayer... Sí, bueno, vamos a estar en el festejo, están invitados y invitadas. Qué bueno. Así que, si se anima a venirse para Bariloche, tenemos una fiestita. Está a las bueno. 7 de la tarde. Hoy hablábamos de eso, ¿no? De que frente a tantas angustia, bronca también, ¿por qué no? Porque uno sale a la calle y no sabe cómo, ¿no? Cómo salir a una marcha y no sabes en qué situación vas a regresar o cómo va a ser el nivel de represión y vas viendo lo que va sucediendo, cómo nos están enchufando una reforma terrible para los jubilados, ¿no? Y jubiladas, más todos los ajustes que en cada provincia hay, ¿no? En el caso de nuestra provincia de Chubut, la legislatura está debatiendo la ley de emergencia, que es tremenda, ¿no? Con una quita muy grande de beneficios para los sectores estatales, ¿no? Dependiente del Estado, las cooperativas. Pero bueno, más allá de eso, uno dice, hay que encontrarse, ¿no? Frente a la toda esta situación tan terrible, es importante el encuentro y por qué no el festejar la unidad, ¿no? El crecimiento de este tipo de proyectos. Así que les deseamos un lindo festejo para el sábado, si no podemos ir, desde aquí les mandaremos nuestro saludo. Bueno, sí, tenés razón en eso, obviamente siempre se reflexiona, se festeja, no se festeja, y decidimos festejar y además aprovechar la ocasión, reflexionarla, no solamente un festejo de decir, tomo cerveza y listo, sino que también aprovechar ese festejo para hacer reflexión, y siempre sirve, y siempre sirve también el encuentro para, obviamente vos te imaginás que las cosas que, con toda gente afín, las cosas, los temas que van a salir en las charlas, ¿no es cierto? Claro. Aún en los festejos. Pero bueno, no podemos evitar los contextos, pero sí, conmemorar un año más de esfuerzo. Bueno, Ale, gracias por esta comunicación. Ustedes esta semana han editorializado más o menos como lo hemos estado haciendo nosotros, vamos siguiendo esa editorial, pero con la jornada de lucha de hoy, ¿podés decirnos algo del panorama en Bariloche? Sí, en este momento ya estoy saliendo para la radio y Sergio Dibé se fue para el Centro Cívico porque está... A las 12:30 se llamaba la convocatoria y nosotros ahora en 10 minutos empezamos a transmitir. 12:30 la CGT, la Zona Andina y la Sociedad de los Trabajadores convocaron en la puerta del Consejo Deliberante. Y bueno, de ahí vamos a estar transmitiendo y también estábamos escuchando en el grupo de las radios de Enfoques que Javier Ishikawa estaba... de Radio La Negra estaba también aportando su audio de lo que estaba ocurriendo en Bolsón, ¿no? Sí, acá en nuestra zona, en la ruta 40, ahí en el paralelo exactamente, que divide Río Negro de Chubut, ahí se está haciendo una volanteada con también del sector Atech, que es la acetera de Chubut, y Hunter, junto con ATE, CTA y algunos otros sectores que se acercarán seguramente, están allí desde hace un buen rato, así que esperemos en un ratito también sacar una comunicación telefónica con Javier o con algún otro compañero, pero sí, Claro. la jornada de lucha hoy acá fue muy fuerte, muy sentida en el sector docente también, así que vamos a ver cómo termina. Bueno, así que muchas gracias por por el encuentro. Bueno, igualmente, Ale, gracias por la llamada, estaremos en contacto y bueno, gracias por el testimonio y felicidades para este sábado. Bueno, muchas gracias.